cuatro paredes. No hay una puta ventana por donde huir. Tengo la impresión de que nada pasa más que el tiempo. Tengo mi voz helada contigo así. Si la puerta está cerrada, será que estoy follando con mi musa. Cuando vuelvas quizás no haya nadie en casa. Tal vez no haya nada que decir. Tal vez no deba estar aquí. Tal vez esté prohibido. Tal vez no quede nadie vivo de verdad. De verdad. Tengo cierto temor a mañana. Quizás estemos muertos. Quizás no salga de la cama. No sé qué va a ocurrir. Tengo delante la cara de alguien extraño. Tengo una gota de agua regando mi raíz. Puerta está cerrada, será que estoy follando con mi musa. Cuando vuelvas quizás no haya nadie en casa. Tal vez no haya nada que decir. Tal vez no deba estar aquí. Tal vez esté prohibido. Tal vez no quede nadie vivo. Debe.